Bien, y ahí teníamos el nuevo trabajo de Stereolab y rápidamente nos vamos a la Expo, porque hoy ha tenido lugar la actuación del rockero canadiense Sam Roberts, que ha estado presentando lo que es su tercer disco, Love at the End of the World. Nada, nosotros lo hemos perdido, una pena, pero escuchamos un poquito a este artista que está de gira por nuestro país. Es el título que abre el disco y que además le da título, Sam Roberts. Bueno, y vamos a saludar ya en el teléfono a Javier Benito, responsable de la sala de conciertos, la lata de bombillas de aquí de Zaragoza. Buenas noches, Javier. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Ya te has recuperado? Sí, más o menos. No del todo, porque la semana ha empezado dura también con Tachenko y ayer el concierto de la Costa Brava. Sí. Pero bueno, ya estamos recuperado. Bueno, y decir que también estuviste ahí en la Azkena Rock, que también supone lo suyo, ¿no? Sí, la verdad es que fue duro. Bueno, ya de... porque son dos días intensos y mucha fiesta. Bueno, ya de paso voy a aprovechar y te voy a preguntar un poco, bueno, pues dame tu opinión un poco del festival, los grupos que más te gustaron, los que menos, en fin, no sé, ¿qué viste por allí? Pues a mí me pareció un festival muy chulo y muy cómodo. La verdad es que nosotros, o sea, yo tiraba un poco quizá más por lo indie que había allí. Sí. Pero bueno, para mí... Yo empiezo con la decepción que me llevé con Ray Davies, que para mí es una especie de mito. Yo esperaba un poco más el pop de los 60 y menos, lo tocó más 70s, con mucho punteo y tal, que yo creo que no pegaba en ese tipo de canciones. Y los que son muy, muy, muy bestias, John Spencer, que me pareció tremendo. Ellos y los Gutter Twins, creo que fueron lo mejor. J-Hawks, y luego, sí, muy bien, J-Hawks, muy chulos. Sí. Y quién más, por Tonic, que siempre son una garantía. Sesunseum, la verdad es que estuvo bastante bien, pero bueno, quizá luego la parte más de rock duro y tal del festival, pues tampoco la disfrutamos porque tampoco es la música que escuchamos habitualmente. Bueno, pues nos alegramos que bueno, pues volvieras con ese buen sabor de boca también de las actuaciones en este caso que tuvieron lugar en esa edición de la Azkena Rock. Y que repita, vamos, es un festival, como dices tú, bien cómodo, ¿no? Y en Vitoria además se come muy bien. Se come muy bien y hay muy buen ambiente y la gente es de puta madre. La verdad es que hemos estado muy a gusto. Bueno, vamos a lo que vamos, y es que este mes se celebra el noveno aniversario vuestro de la sala programando conciertos, que además, dado los tiempos que corren, desde luego no es fácil, ¿no, Javier? Está dura la cosa. El final de temporada la verdad es que estuvo flojo, pero bueno, la verdad es que empezamos el jueves pasado y la verdad es que para ser un jueves un poco desconocido como la Cross empezó bastante bien. Entonces, no sé, tengo la esperanza de ver si la gente sé que se ha acostumbrado a ir a conciertos y apostar por cosas desconocidas en la Expo, pues sí, sigan un poco con esa dinámica y que la cosa mejore un poquito. Bueno, ¿qué supone para vosotros llegar a ese número, a nueve años programando conciertos? Pues algo inesperado, porque la verdad es que cuando cogimos el bar y firmábamos un contrato por 10 años pensábamos que era algo muy, muy, muy a largo tiempo y sin embargo nos está pillando y decimos, hostia, ¿no? Que no queremos que esto se acabe, que queremos más y que hay que seguir. Y la verdad es que orgullosos de lo que hemos hecho estos años. Bueno, si quieres repasamos un poquito que la agenda para este mes. Este próximo sábado tenéis a Sambasadeur desde Suecia, ¿no? Sí. Junto con una banda local llamada Devito. Bueno, cuéntanos un poquito qué podremos ver. Pues Ambassador publica con Labrador, que siempre es una garantía y es un grupo que quizá empezó más oscuro y con un sonido más lofi, pero que últimamente ha optado por la luminosidad y la nostalgia y tal. Y la verdad es que tienen unos temas muy chulos. Yo creo que la gente que acuda les va a gustar mucho. Empezarán además de Vito, que aunque quizá el orden lógico sería el contrario, pero además de Vito se quieren ir corriendo a ver a Calamaro, y entonces les va a venir bien empezar ellos. Y de Vito, pues rock bailable, fiesta y mucha actitud en el escenario. Seguiremos con el jueves, próximo jueves 18, que sí que te queréis celebrar esa fiesta aniversario. Es bueno, es un secreto, hay mucho secretismo porque me imagino que habrá sorpresas, ¿no? Sí, habrá un escenario, habrá unas guitarrillas y unos micros, pero el resto, pues la gente cuando acuda, pues ya irá bien lo que hay, pero bueno, que tampoco esperen maravillas, que no, o sea, seremos todos amigos, mucha calidad, pero vamos, que tampoco es que vayamos a traer nada de fuera ni nada así y tal, pero desde luego va a haber fiesta y nos lo vamos a pasar de puta madre. El sábado 20 la cosa continuará con Señor Chinarro, el artista granadino que ya estuvo, perdón, sevillano, que estuvo además en la FNAC para el mes de junio, si no recuerdo mal, haciendo bueno, pues un pequeño adelanto de lo que es su nuevo trabajo, Ronroneando. Ahora sí lo tendremos en escenario, en eléctrico, ¿no? Me imagino. Sí, pero ha habido cambios, porque resulta que el bajista que lleva, que es el de Maga, Maga tiene concierto ese día, entonces no va a poder venir y van a ensayar una nueva formación con Chelo y un poco más música. Yo creo que va a ser un día especial, bueno, además las canciones de Chinarro y además uh-huh. en el espacio acá y con butacas sí. y tal, puede quedar muy bien uh-huh. En este nuevo formato que tenemos curiosidad y ganas por ver qué nos ofrece. Uh-huh. Que será en el Centro Cultural CAI, en el Paseo de las Damas, número 11. Sí. Es el lugar de la actuación de el señor Chinarro para el sábado 20. Y de ahí pasamos al martes 23. Podemos disfrutar de Nancy Elizabeth desde el Reino Unido. Sí, es una delicia. Es una chica británica que viene acompañada de una guitarra y también viene con arpa y tal. Y es folk. Uh-huh. Británico, pero la verdad es que es una exquisitez, es muy chulo y hemos tenido la suerte de que además venga con entrada libre y tal, y la verdad es que es una oportunidad para que la gente la conozca. Uh-huh. Y ya terminamos el mes con la actuación de June et Jim desde Francia para el viernes 26. Sí, ¿no? Sí, este año una de las cosas que nos hemos propuesto, aparte de no saturar, aunque, claro, este mes la verdad es que hemos tenido 5 o 6 actuaciones, uh-huh. pero es la variedad, o sea, tirar siempre del mismo público, porque si no, el problema es que la gente tampoco tiene para todo. Y el rollo francés, la verdad es que está chulo, estos chicos hacen... llegan recomendados por Abraham Bobas, no uh-huh. sé si lo conoces, que no. estuvo tocando el Alata y fue muy chulo, uh-huh. y estos chicos hacen, pues, chanson, o sea, canción francesa, pero muy influenciada por el indie americano. Uh-huh. Entonces tienen ahí una mezcla que es muy curiosa y son muy efectistas en directo, llevan un montón de cacharrillos y sonido muy delicado, todo lo que suena en sus canciones, y si la gente visita su MySpace lo va a encontrar después en el escenario. Y es algo también muy delicado y muy chulo que yo creo que puede funcionar. Uh-huh. Y que además después será amenizado la velada con el Guateque de Ramón, ya un clásico. Sí, un cambio radical. Bueno, pues esta es la programación que nos proponen las de Bombillas en este mes de aniversario. 9 años ya programando conciertos al frente Javier Benito y David, me imagino también, ¿no? Y María, más que nada, pobrecilla, que siempre nos olvidamos un poco de ella, sí. y siempre está ahí apoyando y haciendo otras labores que son fundamentales. Bueno, pues un saludo también a los dos, a David y a María, que bueno, pues junto contigo lleváis esa magnífica sala, que desde luego nosotros agradecemos mucho que bueno, pues estéis ahí trabajando para que haya música de calidad en Zaragoza. Pues nada más, gracias de verdad, Javier, por atender nuestra llamada. Y nada, que a disfrutar de vuestras actuaciones. Intentaremos, no sé si nos veremos mañana en Big Chestnut y Elf Power. Seguro. Y lo dicho, enhorabuena por los 9 años. Gracias, muchas gracias a vosotros. Buenas noches, un abrazo. Adiós. Venga, gracias, hasta luego. Bien, pues ahí teníamos la música de San Basador, que nos ha servido de fondo para charlar con Javier Benito de La Lata de Bombillas, que nos ha explicado muy bien, bueno, pues la programación que tenéis para este mes allí en La Lata de Bombillas, en la calle María Molinar número 7. Seguimos con más cosas, y es que mañana tenemos, bueno, pues buenas actuaciones en la Expo, un poco para terminar esta exposición internacional. Tenemos 3 actuaciones muy recomendables. Empezaremos con Big Chestnut, una banda de Athens, Georgia, que junto con Elf Power están de gira por nuestro país. Bueno, vamos a escuchar, si queréis, un poquito a los dos grupos. En principio, el que primero actuará serán Elf Power, que, como decíamos, comienzan la gira española con Big Chestnut. Presentarán las canciones, además, de su último álbum, In a Cave. Nosotros, la verdad es que todavía no lo tenemos por aquí, pero sí tenemos su trabajo Walking with the Beggar Boys, que fue grabado en el año 2004. Bueno, pues escuchamos a Elf Power con la canción Never Believe. We'll be right back. Bien, pues ya teníamos a Elf Power, la banda norteamericana que mañana estará actuando en el Balcón de las Músicas de la Expo, junto con Big Chestnut, también de la misma zona de allí, de Estados Unidos, que estarán, como decíamos, comienzan su gira española y querían pasar por Zaragoza. Hay que agradecer también a Sergio Binader de Tachenko por sus gestiones para que Elf Power estén actuando allí. Creo que será alrededor de las 8:30, media horita de actuación, muy recomendada. Y, por supuesto, también no perderse a Big Chestnut, que bueno, pues acaban de grabar recientemente lo que es su último trabajo, Dark Developments, que se pondrá a la venta el próximo 14 de octubre para Orange Twin Records. Nosotros no tenemos todavía ese disco, lógicamente, tenemos el anterior, North Star Deserter. Escuchamos un tema que aparece en ese disco, esto se llama Everything I Say. Aquí están Big Chestnut. Bien, os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, un programa musical dedicado al mundo del rock and roll, del pop, en fin, lo que queráis. Es lo que podéis encontrar aquí todos los jueves a partir de las 11 de la noche. Estamos, como siempre, pasadas las, nos adentramos en las 12, 5 minutitos para llegar a la mitad de la noche. Os recordamos que estáis en sintonía de Radio Topo, en el 101.8 de FM. Tenéis un número de teléfono por si queréis llamarnos, el 976-29-13-98-29-13-98. Bueno, y Dinosaur Junior nos lleva, nos transporta hasta la pasada edición del Azkena Rock Festival, que este año cumplían siete años. Nosotros estuvimos allí. Y bueno, pues vamos a daros un poco la visión, una visión de lo que nosotros pudimos ver allí y sobre todo escuchar. Bueno, sobre todo destacar que este año ha sido, bueno, pues ha sido un poco, ha habido una inyección, lógicamente, económica, que ha relanzado de nuevo un festival que, sinceramente, el año pasado no había muchos visos de continuar. Había realmente un peligro de que desapareciera, por lo menos, de Vitoria. Y finalmente se ha afianzado allí, en esa localidad, que, es, bueno, como ya comentaba Javier, es muy agradable, se está muy bien, es una ciudad muy cómoda, se come muy bien. Y acostumbrados, como siempre, como llevamos haciendo desde hace muchos años, a ir allí, pues sinceramente no queríamos cambiar de sitio. Lo dicho, una alegría que este año retome de nuevo el vuelo que se merece un festival de estas características, y yo creo que prueba de ello estaba en el cartel. Tres días de actuaciones con grupos de muchos estilos dentro del rock, es decir, el hard rock, el metal, metal sí que había, con los Orange Goblin. Bueno, también teníamos psicodelia, teníamos rock fronterizo, teníamos indie rock, rock alternativo, country rock, en fin, todo relacionado con el rock, como tiene que ser. El público, como siempre, selecto, que no hace distinciones en esto tan discutible como el rock. Y la jornada, como decíamos, comenzaba el jueves. Nosotros no estuvimos el jueves, sí que pudimos recoger impresiones, destacar esa mala actuación, que yo creo que unánime, todo el mundo está de acuerdo, de los Lemonheads, que próximamente estarán de gira por nuestro país presentando su último disco, además de versiones. En fin, una pena para ese primer día de festival, que tenía como plato fuerte, como hemos dicho, a Lemonheads, también a Marky Ramone, de los míticos Ramones, que bueno, pues pasó con más pena que gloria. Si queréis, pasamos al siguiente día, viernes, en el cual hubo un cambio de horarios. Creo que ya anunciamos aquí, la semana pasada, ese cambio entre Hanoi Rocks y Choir Boys. Ellos serían la banda encargada de las importantes en actuar. Hablamos de las 5 de la tarde. Nosotros estamos llegando a Vitoria y nos perdimos su actuación. Una banda como Hanoi Rocks, que llevan esto mucho de la música y que después de su reunión, yo creo que siguen viviendo una gran juventud, una segunda juventud, y prueba de ello está en los discos y sobre todo en sus directos. Fue uno de los grupos que más gustó en directo, Hanoi Rocks. Bueno, pues también aparecieron por allí Blue Cheer, unos legendarios de la psicodelia. En fin, opiniones para todos los gustos. A los que les gustaba ese estilo, pues disfrutaron, y a los que no, pues no les gustó tanto. Sonics estuvieron muy correctos, yo creo que interpretaron las canciones de una manera pues magistral, y yo creo que también fue una de las buenas actuaciones de la Azkena, Sonics. Danko Jones, bueno, los pudimos disfrutar así un poquito lejanos, intentando ya ubicarnos en el festival que acabamos de llegar. Bueno, es un artista que yo he visto dos veces y no defrauda, derrocha mucha energía, un rock muy directo. Y creo que dijo lo de siempre, ¿no? Que su nombre es, el nombre del grupo es Danko Jones, pero que también se puede decir Dan Cojones. Aparte dijo que le encantaba este país, España, y que bueno, pues disfrutaba mucho de la horchata. Un poquito de cogemos un poquito de aire y seguimos hablando. ¿Qué más pudimos ver ahí? Ray Davies, otro de los artistas esperados, lógicamente, al frente de esa mítica banda británica de los 60 como The Kinks. Él repetía en el Azkena. Yo creo que me gustó mucho más que el anterior. Por lo menos lo hizo más en eléctrico, como yo quería. Repasó muchos éxitos de los Kinks, muchísimos. Y bueno, quizá no gustó la banda que llevaba, que la acompañaba, que esperaban sus fans de siempre que fuera más acorde con la época, ¿no?, en la cual se grabaron. Pero bueno, opiniones para todos los gustos. Yo disfruté, sobre todo pues volviendo a escuchar esos temas, además de boca de su creador, de Ray Davies. Había mucha expectación en ver a Blind Melon, bueno, sobre todo porque la gente quería comprobar quién estaba detrás de la voz. Ya sabéis que Sharon Hoon murió en los años 90, una de las grandes bandas que dio pues esa década, herederos un poco de, bueno, pues del sonido más clásico de los años 60 y 70. Blind Melon fueron encasillados dentro del grunge, ¿no? Es cierto que se dejaron ver público de ese tipo. Fue como volver atrás en el tiempo, pero yo sinceramente disfruté muchísimo de su actuación, fue impecable, las canciones sonaron muy bien. He leído por ahí que si banda homenaje a Sharon Hoon, que en fin, no sé, tengo la duda de realmente si los miembros eran de Blind Melon. Por favor, que alguien me saque dudas, yo creo que eran ellos. Pero bueno, en fin, destacar sobre todo esa actuación de Blind Melon que yo de verdad disfruté mucho, mucho. Y ya era tarde cuando The Choir Boys salieron al escenario antes del entregado público pidiendo más canciones de Blind Melon, que por supuesto salieron. Y bueno, pues Choir Boys es el más de lo mismo. Han sacado un último trabajo muy recomendado. Es un grupo que yo también he visto dos o tres veces. No defraudan dentro de su estilo. Su estilo pues que recoge pues el legado de Faces, Rolling Stones. En fin, son otros tiempos, pero yo creo que Choir Boys siguen estando ahí. Y con ellos pasamos al sábado. El sábado también grandes actuaciones. Comenzamos hablando de Sex Museum, banda madrileña que no defraudó. Nosotros nos lo perdimos porque no podemos con todo, pero ya no estamos para edad de festivaleros. Pero bueno, lo dicho, Sex Museum hicieron una actuación muy digna. La gente salió muy contenta, como no iba a ser menos. Son quizá una de las mejores bandas que hay aquí en nuestro país. Los que sí gustaron, por ejemplo, fueron The Gutter Twins, la banda de Mark Lanegan, de Screamingtrees y Avanguis. Fue también una de las actuaciones que la gente recuerda con más agrado. Decir que también que los dos días fueron muy distintos. Por cierto, me estoy acordando de que me he olvidado una banda del viernes, por Dios. En fin, vamos a volver al viernes porque me he olvidado de los Sex Pistols. Bueno, Sex Pistols, que aparte eran el cabeza del cartel del festival. Fíjate que rápidamente se me ha olvidado la actuación de Sex Pistols, era por algo. No vamos a descubrir nada que no hayamos escuchado ya de esta banda, que además se anunciaba su separación y su despedida. En fin, repasaron ese Nevermind the Bollocks mítico, una banda que bueno, pues provocó en su día, puso en lo alto lo que era el punk, en fin. ¿Qué voy a decir? 30 años después que todavía sigan con la misma historia, pues sinceramente no me hace gracia. John Lydon, Johnny Rotten, no dejó de provocar, no dejó de provocar a su manera y se ganó pues que le tiraran un móvil, le tiraron un móvil a la cara al tío. Bueno, no dejó de señalar al culpable, le dijo de todo. Yo pensaba que iban a parar la actuación, sinceramente, porque se vio perfectamente cómo le lanzaban un objeto, que era un móvil, y bueno, creo que le llegaron a lanzar más cosas. Pero bueno, me hizo mucha ilusión ver a Steve Jones, que está gordísimo. Pero bueno, ahí estuvimos un poco, recordando un clásico de la música ya, de los años 70, como es ese Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols. Bueno, pues con ese pequeño inciso que se me había pasado del viernes, volvemos al sábado. Decir que también hubo una diferencia de público entre viernes y sábado. El viernes era mucho más un cartel mucho más rockero, había muchísimo más público que el sábado. El sábado, bueno, más centrado en la música más indie, más independiente, country rock, en fin. Yo noté ese bajón el sábado, lo he dicho, destacar sobre todo la actuación de Gutter Twins. Dinosaur Jr., que yo soy muy fan de Dinosaur Jr., y que nos dejó con un pitido en los oídos, que casi no escuchábamos nada. Con lo que os dije, el tío Joe Mastis, rodeado de amplificadores, creo que lleva un total de cuatro pantallas y otro aparte a la derecha, que vamos, no nos explicamos cómo es posible que se aclarara con tanto tanto aparato detrás. Pero bueno, una macarrada como es este hombre, John Mastis, que demostró, bueno, pues que es uno de los mejores guitarristas existentes y que yo creo que hicieron un concierto muy digno. Me gustaron mucho Dinosaur Jr. También destaca la actuación de los chicanos, los Lobos, que además estuvieron por Zaragoza. Bueno, había mucha expectación por verlos, porque había gente que bueno, pues pensaba que no pegaban, ¿no? O que solamente habían escuchado La Bamba, que además no es suya. Bueno, los Lobos es una banda de rock and roll, eso lo primero de todo. Yo recuerdo que momentos antes de empezar hablé con Fernando Pardo, ese es Museum, y me dijo Fernando, no te pierdas a los Lobos, que van a ser la banda del festival, la banda del día. Y de luego no se equivocó. Bueno, no se equivocó. Yo creo que a él nos gustaron mucho. Es un poco arriesgado decir que fueron la mejor banda del festival, pero bueno, la actuación fue muy buena. Recuerdo tener a la izquierda al mítico miembro con sus inolvidables, inconfundibles gafas de sol que no se quitó durante toda la actuación. Y que bueno, fue también como viajar en el tiempo, ¿no? Esos años en los que los veías en la tele. Pero bueno, repasaron canciones de su discografía. Por supuesto sonó La Bamba. Sonaron rancheras que el público vasco, desde luego, la recibió de muy buena manera. Y también alguna que otra versión. Se marcharon y la gente los reclamó su presencia. Volvieron y se despidieron con Neil Young. Y si queréis, ya para el final podemos recordar a dos de las también bandas que degustaron mucho, John Spencer, Blue Explosion, como broche de oro a una gran edición del festival. Y por supuesto, para el final dejamos a Jayhawks con esa reunión de Gary Lewis y Mark Colson, que además centraron su repertorio únicamente en Tomorrow, The Green Grass y Hollywood Town Hall. Recordar, os voy a anunciar que pronto estarán en Zaragoza. Bien, teníamos esa crónica del Azkena Rock, que haber sido lo más objetivamente posible. Es imposible, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco lo que yo pude ver en esta última edición de la Azkena. Es algo muy contento, del logo. Bueno, pasamos en 10 minutos a las 12 de la noche. Recordad que estáis en sintonía de Radio Topo en el 101.8 de FM. Esto es Grande Rock. Seguimos con más cosas. Vamos a estrenar un nuevo espacio en el programa. Lo vamos a llamar el Rincón de la Nueva Ola Española de los 80. Una época que fue muy desconocida para mí, puesto que era pequeño, pero que con los años he ido descubriendo y, sinceramente, no puedo salir de ella. Vamos a recuperar grupos que existieron en aquella época, que grabaron singles, se pasaron desapercibidos y nosotros hemos querido recuperar. Vamos a inaugurarlo con Academia para Butem, que grabaron un single llamado Muñeca, que tuvo cierta repercusión. Grabaron dos LPs, con miembros que pasaron por allí. Por ahí estaban Julián Infante de Tequila, Jaime Urrutia, también Ambite. También estaba el hermano de Gordo Benavente, Javier Benavente, y hemos querido recuperar este grupo aquí en este espacio. Bueno, vamos a escuchar el single Cosas Claras en la A y en la B. Hay solo un tiempo. Bueno, aquí está en Academia para Butem. We'll be right back. Bien, pues ya teníamos Academia para Butem, que inaugura este espacio que queremos tener en nuestro programa. Este espacio dedicado a la nueva ola española de los años 80. Ya singles desaparecidos, algunos muy difíciles de conseguir, pero nosotros hemos querido recuperarlos para que los disfrutéis. Hemos empezado con Academia para Butem, un grupo que ha aparecido a mediados de los años 80. Por allí pasaron Julián Infante, Tequila, Jaime Urrutia, Javier Benavente, el hermano de Eduardo Benavente. Llegaron a grabar dos LPs y tuvieron cierta repercusión con el single Muñeca. Graban para el sello independiente, el primer sello independiente que se creó en este país, Tres Cipreses. Y vamos a escuchar otro, la cara B, la cara B de este single, de Cosas Claras, con el tema Hay Solo un Tiempo. Aquí están Academia para Butem. Bien, poco a poco vamos llegando al final del programa. Son las 12:15. Yo creo que ya ha habido suficiente de buena música. Hemos presentado muchas novedades en este programa. Recordar, hemos escuchado a Mar Ribots, Ellie Paperboy Reed, My Morning Jacket, Stereolab, Sam Roberts, Sam Basador, Big Chestnut, El Power. Hemos hablado con Javier Benito de La Lata de Bombillas. Hemos hecho la crónica de La Azquena. En fin, un buen programa, esperemos que hayáis disfrutado como nosotros lo hemos hecho también. Nos vamos a ir despidiendo. Recordad que mañana tenéis también una actuación en la Expo, en el Anfiteatro 43. Tenéis Anthony and the Johnsons, bueno, pues una de las voces más delicadas de la música. También mañana tenéis en la Arrebato, tenéis un concierto muy recomendable, Enablers, desde San Francisco y Nueva York, junto con The Joe Kaplan desde Humanes en Madrid. Es una producción de producciones con las uñas que mañana podréis disfrutar a partir de las 8 de la noche en la sala Arrebato. En fin, pues esto es todo. Nos vamos a ir despidiendo ya con música. Hemos querido cerrar con Pram, una banda británica que estuvo actuando en la exposición. Bueno, presentando lo que es su muy recomendable trabajo, The Moving Frontier. En fin, un bonito broche de oro a este programa que volverá la semana que viene a la misma hora, a las 11 de la noche, aquí en el 101.8 de FM, Radio Topo. Hasta entonces, adiós. This one rock makes a pillow for us now. The mattress of sand, the tide is low. All that you ever wished for, you can let it go. Wishing suspends our lives, we go on like we paid in kind for ourselves, with our shoes for our souls. All of the time we lose, dwelling on what we're of rainfall.